Viernes 28 de mayo, para estudiar y meditar. Lea Elena de Huay en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 978 hasta la 981. También en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, el capítulo La Observancia del Sábado, páginas 351 a la 353, y también el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo Del Mar Rojo al Sinaí, páginas 301 a la 304. Los 10 mandamientos definen en forma integral y fundamental las relaciones humanas y divino-humanas. El mandamiento que está en el centro del decálogo es el del sábado. Este identifica al Señor del sábado de una manera especial e indica su esfera de autoridad y propiedad. Toma nota de estos dos aspectos. Uno, la identidad de la Deidad, Yahvé, Señor, que es el Creador, Éxodo 20:11 y 31:17. Y por lo tanto, quien ocupa un lugar único. Dos, la esfera de su propiedad y autoridad, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Éxodo 20:11, comparar con el 31:17. En estos dos aspectos, el mandamiento del sábado tiene las características típicas de los sellos de los documentos de tratados internacionales del antiguo Cercano Oriente. Estos sellos generalmente se encuentran en el centro de los documentos de un tratado y también contiene, uno, la identidad de la deidad, generalmente un dios pagano, y dos, la esfera de propiedad y autoridad, generalmente un área geográfica delimitada. La santificación del Espíritu destaca la diferencia entre aquellos que tienen el sello de Dios y los que guardan un día falso de reposo. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia, es la observancia del domingo. Dios ha establecido el séptimo día como día de reposo. Se cita Éxodo 31:13, 17 y 16. De este modo se traza la distinción entre los leales y los desleales. Los que desean tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Comentarios de Elena de Huay en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 991 a la 992. Preguntas para dialogar. 1. Lee Levítico 19:30. Observa cómo se vinculan el santuario y el sábado. En vista de lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿de qué es señal el sábado? ¿Por qué tiene tanto sentido ese vínculo? 2. Hazte esta pregunta. ¿Guardar el sábado me ha ayudado a fortalecer mi experiencia con el Señor? Si no es así, ¿qué cambios puedes hacer? Resumen. El día de reposo es una señal del pacto que se extiende hasta el momento de la consumación del plan de salvación. Este rememora la creación y como señal del pacto de gracia nos indica la recreación final, cuando definitivamente Dios haga nuevas todas las cosas. Visítenos en www.escuelasabatica.es.